Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, jueves 9 de septiembre. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 18,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 3 positivos confirmados en los últimos 14 días. Por otra parte, los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las 8 provincias andaluzas se reunieron en la jornada de ayer para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación. Sobre la base de los informes de evaluación específica realizados por la sección de epidemiología de las respectivas delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Familias, se decidió no proponer ningún municipio para la restricción de la libertad de movimiento en horario nocturno y, entre otras cosas, mantener el nivel 1 de alerta sanitaria en todo el distrito de la Sierra de Cádiz, incluido Ubrique. Cambiamos de asunto. El hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, ha mostrado hoy su satisfacción por el desarrollo de los actos litúrgicos celebrados ayer, con motivo del Día de Nuestra Señora de los Remedios y condicionados por segundo año por las restricciones sanitarias. López ha destacado la gran participación de fieles tanto en las misas de la mañana como por la tarde en el acto de veneración de la imagen de la Virgen de los Remedios, que por primera vez se situaba al pie del altar mayor. A todo esto cabe añadir que la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario ofreció una ofrenda floral y musical a la Virgen a las puertas del templo, interpretando varias piezas musicales. Para este próximo domingo, día en el que se conmemora el voto hecho en 1855, se repetirá el mismo procedimiento de ayer, es decir, misa a las 10, función del voto a las 12 y veneración de la imagen delante del altar mayor en horario de tarde. El traslado de la imagen al convento ya se llevará a cabo la semana que viene en horario de tarde y en día por confirmar. Oímos a Aurelio López. La primera etapa de los cultos a la patrona terminó ayer, solamente nos queda ya el domingo en el día del voto, y de verdad, desde el seno de la hermandad, pues totalmente satisfecho. Primeramente, por cómo se han desarrollado los cultos del día de la Virgen hacia detrás, la novena, el Rosario de la Aurora, todo lo que se ha hecho, gracias a Dios, se ha habido un respeto, se han guardado medidas de seguridad, en fin, la gente lo ha comprendido, y ya pues el día de la Virgen por la mañana, con las dos misas, pues la misa de 10 estaba, de verdad, la iglesia a tope, estaba llena, como si una tarde de novena. La iglesia se llenó a tope y había en la puerta más de 50 personas. Contentísimo porque ha venido todo de maravilla, ha estado todo muy bien, la gente escuchando, y la coral, ya no te digo, la coral cantó unos cantos preciosos con la niña, con Elena, la pequeña que tiene en la coral, que tiene una voz encantadora, que tiene una voz que eso es, vamos, pura oración, como yo digo, pura oración. Pues entonces, pues la verdad, satisfecho, no tengo palabras para decir lo que la hermandad siente en estos momentos. Una vez finalizados los cultos de por la mañana, pues procedimos a bajar la imagen, como es la primera vez que lo hacíamos de esa forma, porque otra vez la hemos bajado en el paso, en fin. No sabíamos el resultado de todo, pero la verdad, quedó perfecto. Los chavales no bajaron, lo pusimos perfecto, lo pusimos allí todo con todos los detalles. Y el templo se abrió a las 7:15, 7:20 se abrió el templo. Ya había allí gente, pero claro, había que encender las velas, había que encenderlo todo, ¿no? Y entonces pues esperé un poquitín para que estuviera todo preparado y pudiera empezar a pasar todos los fieles. De 7:15 a 8:00, pues fueron pasando, era un continuo, ¿no? Continuo, se iba controlando para que el circuito que se había hecho no se quedara atascado ni se quedara mucha gente permazada. Claro, mucha gente echaban tu foto de la familia, te echaban tu foto con la Virgen, se estaban un ratito, porque natural esto iba cortando un poquito la fluidez de las personas. Y todo el mundo iba comprendiendo, le iban diciendo a la gente, no, a la cola, iban entrando, la verdad, de dos en dos iban entrando para allá, para adentro, para adentro, y eso estuvo así hasta las 10:20 y 10:30, así estuvo. A las 10:30, 11:15 ya empezamos a las personas ya no había fluidez de esto, y las que estaban allí dentro pues empezamos ya a desmontar lo que es el altar y todo, para que una vez que se quedara ya sin público, pues pudiéramos nosotros volver a poner la imagen arriba, porque hoy hay misa, hoy hay, y tenía que estar dentro en condiciones. Se va a hacer exactamente igual que el domingo. A las 10 habrá misa. Desde aquí pido a los fieles que todos los que puedan ir a las 10, pues vayan, porque con eso se va a cumplir el acto del domingo, y después a las 12 la misa del voto. Y así, pues sí, a las 10 van 160 personas, 140, 150, 140, 150 personas, que se contrarresta en el aforo de las 12 de la mañana. Y así, pues, y si no, y si llega a ser como esta semana, pues cuando esté el templo lleno, pues las personas que quieran quedarse en la puerta, y ya está, y otra cosa no podemos hacer. Sí, y que, por la tarde será exactamente igual, se bajará la imagen, se pondrá, una vez que finalice la misa, se pondrá a su delegación, igual que esta semana, y hasta que el tiempo aguante, si son las 10 a 10 y son las 11 por las 11. Aquí no hay problema ninguno. Ahí estaban todos los costaleros esperando que terminase de esto para subir la imagen arriba y dejar la iglesia como se la van a encontrar hoy todos los que vayan a misa. Como si no hubiese habido allí 1000 personas o 1000 y pico personas entrando y saliendo por la iglesia. En una situación normal, el Día de la Patrona hubiera sido el pistoletazo de salida de los actos y actividades de la Semana Grande de Ubrique, aunque en los momentos actuales todo está condicionado por la crisis sanitaria. Es verdad que, a diferencia del pasado año, en este se han podido programar algunas actividades, como las que se celebraron en el día de ayer y las que están por venir, como las atracciones juveniles e infantiles de feria que funcionarán en Ubrique durante la semana de la no feria. Por ello, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha apelado a la responsabilidad de los ubriqueños para disfrutar de estas actividades dentro de los márgenes que se permiten, con las mayores precauciones. Nuestra forma de ser, de sentir, ¿no?, de nuestra identidad, está muy relacionada a todos los actos también de celebración, de festividad que tenemos en el mes de septiembre, y es razonable y normal, ¿no?, y natural, que ese espíritu pues nos albergue, ¿no?, durante estos días, ese ánimo, ese deseo de reencontrarnos con nuestra gente. Sabemos que el mes de septiembre suele ser una de las fechas, ¿no?, que las familias ubriqueñas también se reservan para venir el Día de la Patrona, para venir normalmente a la feria y reencontrarse, compartir, ¿no?, con sus familiares y amigos, pues bueno, puntos de encuentro en nuestra localidad. Entonces es lógico que todos tengamos ese espíritu de ganas, de energía, de ilusión y también de celebración. Pero bueno, yo estoy convencida que el pueblo de Ubrique, igual que reaccionamos, ¿no?, cuando las cosas están más duras y más difíciles, yo sé que vamos a ser lo suficientemente responsables como para disfrutar de estos días, de los especiales, ¿no?, que son para la sociedad ubriqueña, para nuestra forma de entender nuestra convivencia, nuestra identidad, como decía, y compaginándola con esa necesaria, ¿no?, ese necesario compromiso colectivo de intentar que los datos del COVID pues no se incrementen y podamos seguir aumentando, ¿no?, esas actividades con apertura. Pero sí es cierto que comparado con el septiembre del 2020, del año pasado, pues bueno, ha sido algo más alegre, vamos a dejarlo así, porque bueno, pues ya estamos esperanzados también en que esta situación es diferente con respecto a las vacunaciones, ¿no?, que la mayoría de la población va teniendo. Yo creo que este año, pues hasta yo misma, ¿no?, yo en el día de ayer del Día de la Virgen, de nuestra patrona, pues que acompañábamos como siempre a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y yo veía un ambiente, las expresiones de la gente con las mascarillas, ¿no?, pero la luz en los ojos y esa esperanza, yo creo que se percibía con toda claridad, ¿no? Entonces vas percibiendo que hay cambios, ¿no? Hay cambios con respecto a que hay actividades. Antes era ausencia del todo y ahora pues también vamos entrando en esas posibilidades, que también nos daba una alegría en el día de ayer, Rocío, miércoles, como sabéis, que se reúne el Comité de Alerta Sanitaria Provincial y la provincia de Cádiz, pues salvo un distrito sanitario donde se encuentran los municipios de Algeciras, los barrios y Tarifa, el resto de la provincia ya está en nivel 1, ¿no?, que es el nivel, digamos, más flexible, y eso pues es un buen indicativo, porque cuando el comité de la Junta de Andalucía determina esa disminución del nivel de alerta sanitaria es porque hay una menor expansión del virus y la situación epidemiológica de la provincia pues también está en mejor condiciones, ¿no? Pero por eso hay que insistir una y otra vez que no nos relajemos, porque esto es el esfuerzo de todos y mientras más podamos hacer haciéndolo bien, pues podemos disfrutar de más actuaciones, de más actividades. Se lo decía a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, que ya teníamos que ir apostando por compatibilizar la actividad tanto cultural y festiva, ¿no?, de Ubrique, con la seguridad y la protección que requiere esta situación. Y ya también en unos momentos en los que la gente tiene que ser consciente y sabemos perfectamente a lo que nos exponemos y lo que tenemos que hacer. Y ya yo creo que hay que empezar a tirar muy mucho de la responsabilidad individual en pro de la colectiva, como decimos siempre, pero ir perdiendo un poco de ese peso que es sobre la espalda, ¿no? Hemos tenido los alcaldes, las alcaldesas, los ayuntamientos, en definitiva, la policía local, para estar continuamente controlando a todo el mundo, que se pueden disfrutar estos días, que para nosotros siguen siendo muy especiales, pero tenemos que hacerlo también con el respeto a las medidas sanitarias, que es compatible ese disfrute y con esa protección. Así que, de nuevo, daremos ejemplo y estoy convencida de ello, de que el pueblo de Ubrique está a la altura de las situaciones y más de estas tan extrañas y raras, ¿no?, que estamos viviendo. Y en esta línea también recordamos que la Plaza del Jardín acogerá el próximo sábado un concierto de Tony Tonight, con el que presentará en nuestra localidad su nuevo disco Pensión Agustina. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche, contando con la actuación como artistas invitadas de La Negra y Punky. Las entradas por invitación hasta completar el aforo se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Por último, recordamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz hace un llamamiento urgente a la donación de sangre ante la situación actual de bajas reservas debido al descenso drástico del número de donaciones, por lo que ha programado una nueva colecta de sangre en Ubrique para el próximo jueves 16 de septiembre en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos, en horario de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Según señala, en estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos y es muy necesaria la incorporación al sistema de donantes nuevos para ir compensando con las personas que son donantes habituales y no pueden donar más. Se recuerda que los requisitos para ser donantes de sangre son tener una edad entre los 18 y 65 años hasta los 60, si es la primera vez que se dona, pesar menos de 50 kilos y gozar de buena salud. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.